cuando tú me invitas, papito, a bailar. El son de la cumbia me hace palpitar. Y cuando me abrazas no sé qué me da. Toda mi alma vibra de felicidad. Siento que tú eres mi dueño. De mí estás enamorado. De un realista. Cuando tú me invitas, papito, a bailar, el son de la cumbia me hace palpitar. Y cuando me abrazas no sé qué me das, toda mi alma vibra de felicidad. Siento que tú eres mi dueño, de mí estás enamorado. Veo realizado mi sueño, de estar contigo a tu lado. Me hace el corazón, tuki, tuki, tuki, ta. Se mueve mi cabeza, vaya y pa' acá. Y pierdo la razón, tuki, tuki, tuki, ta. Pero en la realidad. Corazón.